ahora voy a explicar un poco el audio este que parece bastante violento, ¿no? Personas asexuadas, caudillos del Uruguay, hemos tenido muchísimo a lo largo de la historia. Uno de los principales fue José Pedro Varela. Nunca tuvo mujer, nunca tuvo hijo, nunca tuvo novia. Pero ¿saben lo bueno de José Pedro Varela? Que no escribió libros que dijeran: yo soy Sendic, me como la pastilla. Escrito por Gabriel Álvarez, el libro se llama así. Me llamo José Pedro Varela, me gusta la butifarra y me encanta ser mártir. No, es un libro de Editorial La Punta de la Pija, salido en el 2006, está muy bueno. Sendic, es un tipo que yo no lo conozco, ¿no? Ni creo que sea homosexual, ¿sabía? Porque es fácil decir de una persona que es homosexual y puede ser asexuado. Una persona puede tener el gusto por las mujeres y no acostarse con ella. O puede ser homosexual, no sé, puede ser lo que quiera. Acá hay un tema que todo el mundo entreveró todo, pero se fue todo a la mierda. La gente lamentablemente es una mierda, el ser humano es una mierda y se deleita con la mierda porque consume mierda, su vida es mierda y por el culo le sale mierda. El tema de los asexuados, José Pedro Varela, nadie puede decir que era el macho alfa, ni el macho beta, ni el macho zeta, ¿no? Pero fue un tipo que dedicó su vida al tema, enfocó sus energías, ¿no?, al tema de la educación. Él se basó en la historia norteamericana de liberación de los esclavos, de los negros esos que teníamos en las quintas, como acá en Montevideo, el típico negro que le chupaba la pija al patrón y te rompía la cara si vos decías: vos negro, mirá que hoy es 1 de mayo, hoy no tenés que laburar. El negro te daba una paliza al negro, lo más perro el negro alcahuete, pero así raza negra bien arrastrada, ¿no? Acondicionado desde bebé a ser negro perro puto arrastrado. Bueno, José Pedro Varela fue un tipo que dijo: no, no, pará la mano, eduquemos al negro, enseñémosle cuánto es 2 más 2 y a contar el dinero que le paga el patrón porque lo está cagando, ¿eh? Le dice que le está dando un jornal de 1.000 pesos por día, pero cuando le paga le da un billete de 100. Y ese era el gran tema. Y cuando los patrones vieron que el negro era idiota, también se dieron cuenta que había blancos, personas de piel blanca, idiotas, ¿no? Entonces José Pedro Varela, ¿qué hizo? Le partió el culo a toda la banda oriental, le dejó el orto, pero así, largando espuma y sangre, peor que con los supositorios causalón, honoris causalón, porque la gente no conoce que hay una academia que se llama honoris causalón, que es un homenaje al supositorio causalón que le ha partido el culo a mucha gente. Y acá no lo muestra ni Canal 10, que lamentablemente tiene lamentablemente unos cuantos culos rotos ahí adentro. Y no sé si les da vergüenza ir a la academia honoris causalón y mostrar, ¿no?, los bollones con culos partidos que hay, de los muertos culos rotos que hay adentro de esa academia. Hay bollones con culos rotos, ¿no?, para que los niños miren, y están los nombres de a quién pertenecieron esos culos rotos, todos adentro de bollones. Pero volviendo un poco, porque yo soy bastante. Me encanta reírme. Tengo el síndrome del Joker. Hablando en serio, José Pedro Varela no sé si era asexuado, ¿no? No hay fotos de que haya estado con una mujer ni bailado tango tampoco con hombres, ¿no? Nadie, no hay una foto que diga: era homosexual, ya está. Era el tipo, se comía la butifarra, le gustaba la longaniza y besaba al Pancho Otonelo, lo besaba ahí. Bueno, entonces José Pedro Varela enfocó su vida a eso, a la educación, ¿no? Creo que donde él vio que él tenía sus problemas, él enfocó en destruir la ignorancia. Quizás él buscó más de lo que podamos pensar. ¿Quién sabe si José Pedro Varela no fue un tipo adelantado 500 años en el futuro? Porque dijo, ¿cómo voy a resolver problemas médicos si no tenemos ni educación? Gracias a Dios en aquellos tiempos venían enfermeras, enfermeros y médicos extranjeros como los ingleses y tantos más que debemos dar gracias y educaron un poco al pueblo en las infecciones y eso en campaña. Y le digo, porque yo soy de Valledén y mi abuelo me contaba que antiguamente, que ni siquiera cuando él era niño, fue mucho antes, había gente que venía del extranjero y enseñaba pues, prevención de infección y todo. Y la gente no se da cuenta que cuando dice medicina, ingeniería, astronáutica, aeronáutica, y todo el mundo es ingeniero y tiene un diploma, y todo el mundo no. Ingeniero, ingenieros de verdad, hay poco. El diploma se compra acá en Cuba y donde venga. Es simplemente saber chuparla bien al que manda. Es lo horrible del ser humano. Pero lo bueno que cuando ustedes digan ingeniería, medicina, mecánica, reparación de celulares, reparación de televisores LCD, que para ellos hay una tecnología, ni le hablemos de holografía, ¿no? O le hablemos, ¿no?, de proyección de imagen usando física cuántica, ¿no? Digo, son tecnologías, todo el mundo dice, sí, yo lo sé, pero acordate dónde nació. Usted tiene que mirar el origen. José Pedro Varela era un tipo asexuado. No se le conoce mujer, no se le conoce marido, se podía sospechar de que usa la tarjeta corporativa para comerse la butifarra. En ese tiempo no había periodistas que se le preguntaran en la cara y le dijeran, che, José Pedro Varela, barba, vení. Vos te comés la butifarra, ¿eh? Te gusta la longaniza y te gusta el trapo calentito, la raya del culo mientras te saltan la ladilla y la garrapata te muerde la bolsa de los huevos y la negra te suma la punta de la verga. No. Entonces el tema de asexuado. No, ustedes no se dejen guiar ni por la negrada que se ríe parada en la esquina con la botella de vino en el culo, ni por ese tipo que tan soberbio, que se para de brazos cruzados y mira sobrador a la gente y no te muestra, pobre, que su hijo se come la. Su hijo sí es homosexual o su hija es toda deforme o es puta tortillera, ¿no? Dramática. Aparte vivimos en un país que estas cosas no se hablan en Canal 5, el canal oficial, porque yo no puedo confiar. Canales 4 y 12, que son 4, 10 y 12 son empresas privadas, con esclavos que trabajan los días feriados, chupan la pija cuando venga. No, no son mártires, son sencillamente empleados, alcahuetes del patrón y se terminó, como dice la canción Chupamedias del patrón. El patrón dice, chupame la verga, la chupan. Porque son así, incluso les sale papá y no se preocupan ni por ellos y quedan gordos cerdos, todos medio deformes, mongólicas, pura carretilla, saltan como los mulos. A ellos no les importa, ustedes tienen que mirar el canal oficial, canal 5, ese es el canal del Estado. Cuando se reclama al Estado, a la sociedad, al conjunto, al sistema, no se reclama canales 4 y 12, se reclama canal 5, que es el canal del pueblo, un canal hecho para la gente, ¿no? Y para el pueblo. Antes había, póngale, en los años 70, un programa llamado Mi Abuelito que enseñaba a los chiquilines. Era todo de educación, dibujo animado y estaba muy bueno. Era un tipo gaucho, un viejito, que estaba ahí con los niños y charlaba y estaba muy bueno. Era un programa ultra sano, porque la verdad que nada que ver. Acá se pudrió todo cuando los espalter, todas las mafias que componen los grupos de actuación y teatro del Uruguay, empezaron a ir a Argentina y a Brasil a traer las malas costumbres que hay en otros países, ¿no? Porque en Argentina, si vos Si ellos se metían una banana en el culo, acá copiaban, y si los brasileros se metían 10 bananas en el culo, decían, oh, Brasil, el país más grande del mundo, y se metía toda la palmera con todas las bananas para dentro del orto, ¿está? La gente dice, sí, yo entonces estoy con el más poderoso, mirá lo que hago, me meto 10 palmeras todas para dentro del orto, me las mando para adentro y encima un camión con zorra cargado pija. Y eran así, y si los argentinos decían, ah, vos te metes 10 camiones de pija para dentro del culo, yo me meto 400. Y acá siempre fue un país de servicio, como dijo Sanguinetti. Entonces Canal 5, volviendo al tema Canal 5, ¿no? El tema es que Canal 5, digo, te muestra gente que se dedica a la literatura y al teatro. O sea, acá vivimos de cuentos y de teatro. Simulo que me mataron, simulo que estoy muerto. Si preguntan por mí, estoy muerto. Si preguntan por mí, soy un robot. Si preguntan, y todo así, todo el mundo es teatro, cobran seguros. Y ahí podemos mezclar la política, pero no voy a hacer política. Lo que voy a hacer es otra cosa. El tema de los seguros, no hablemos del banco seguro del Estado y los apellidos ilustres, milenarios clavados del poder que tiene este país. El tema de los dineros, ¿no? Que se roban todo esto que hacen teatro y se simulan muerte, gente quemada y que mueren en hogares de ancianos y todo eso, ¿no? Entonces, acá se vive, nos robamos entre nosotros y nos creemos crack. Somos crack, ¿eh? Somos todos crack. Somos uruguayos, vamos arriba a la celeste, vamos. Vamos arriba, Romina Celeste, metele la pija a todos estos putos de mierda, porque estos son putos tapados, Romina. ¿Qué te iba a decir? Entonces, Canal 5, si Canal 5 no le interesa hablar de temas, póngale que realmente sean al estilo Valeriano, de Varela, ¿no? Y cuando digo Varela, no hablo de aquel gordo que Pan y Circo quemó, que reducía auto ahí en Bolívar Artigas y General Flores, porque tener el apellido Varela no significa tener dignidad. Y créanme que el apellido Varela está ligado hasta al aborto, el tráfico de órganos y montón. Yo te hablo de José Pedro Varela, el espíritu de José Pedro Varela. José Pedro Varela era un tipo que fue visionario, fue tipo como Nikola Tesla. Y nunca tuvo novia, nunca tuvo marido, ¿no? Nadie sabe si se comía la pastilla, si tenía el síndrome de Selamastic, ¿no? Y no lo comparo con una herramienta, porque el tipo no se enfocó en lo que pensaran los demás. Tampoco en esa época había chusmerío de ahora, a ver, ¿qué podemos escribir? Porque no había semanarios, no había Caras, la revista que más vende. Hoy le vamos a mostrar las piernitas de la hija de Daniel Castro, ¿eh? Y ellos contentos, ahí dicen, mirá, me le enfocó la cotorra a la gurisa, ¿eh? Esta guacha se va a coger todo. Entonces, lamentablemente, ¿no? La gente se olvida de lo esencial, ¿no? Ese audio que acaban de escuchar, de que si sos asexuado, sos anormal, sos un error, lo hice yo, ¿no? Porque podía ser un concepto y es válido. Es el pensamiento típico del gaucho de la nación. Pero les voy a contar algo, los gauchos se la comen. Yo he estado varias veces en 33, estábamos en la plaza de 33, sentado con mi mujer ahí, allá en el centro de la ciudad, y hay una cárcel y todo ahí. Y de repente pasaron dos trabas, pero gigantescos. Uno me dirían 1,90 y el otro 2,10 m. Pero eran osos, gladiadores eran, ¿no? Y los milicos se reían y se saludaban con ellos y todo el mundo y se daban besos. Y faltaba les faltaba la guitarra y cantármela como y qué, ¿no? Y negro puto lleno, lleno, 33 debe ser una infección de negros homosexuales, impresiona y no molestan a nadie, ¿no? Pero está, esos son definidos, o sea, no son asexuados. Después están los comunes, hombres con mujer, con cara seria, dopados con diazepam, Largatil, Parnox y unos cuantos, porque ve que la mujer va envejeciendo, ¿no? Y cuando la mira dice a la mierda, dice, quiero morirme, ¿no? Vieja cacatúa, está quedando dura la forma. Aparte, las mujeres van cada vez quedando más viejas y van quedando durita, durita, durita, durita, durita. Y cada vez caminan más despacito. Ya la concha es una roca. Tienen la concha añeja. Tenían que hacer una canción así que decían: concha añeja, concha añeja. Porque la verdad se pulen la cara, se estiran la piel, pero ya lo que la concha está tan vieja, está tan podrido ese boquete, y largando olores fétidos de las cloacas, de la cloaca de la concha, de la cloaca de la concha. Entonces, y la cloaca del ojete. Entonces la gente tiene que dejarse de romper un poco los huevos. Ahora, que hay aprovechadores, y sí, lamentablemente la cultura de la televisión lo podría todo, está prohibido decirlo. Está prohibido porque José Mujica Cordano, si él está todo bien con el mundo LGBT, yo tengo que decir, ah, si el Pepe está bien, Pepe, José Pepe Mujica Cordano, el italiano, el mafia, es amigo de los LGBT, yo tengo que a aplaudir, a tirarme un pozo lleno de puto, tortillera, estoy vivo al SIDA, la enfermedad de venérea, vamos arriba y a morir, y vamos arriba al MPP, carajo, y vamos arriba a la Celeste y todo, váyanse a lavar el culo, y si los valles, los la calle, se chuponían con marica o algo, ¿qué me importa? A mí no me tienen, ustedes no, yo le hablo por mí, pero le digo, no le estoy dando orden a nadie. Usted tiene que pensar, si sus líderes se chupan una pija, ustedes no lo hagan. Y el tema es que han llevado a la televisión, como hemos visto, gracias a Canal 5, ¿no? Hasta tortilleras educadoras sexuales, ¿no? Diciendo que si la niña con 3 años no demuestra actitudes femeninas, habría que operarla, ponerle un pito, hacerle el trasplante de la pija a un muerto, no sé. Cambiarle de sexo, darle una pelota a full, darle hormona y convertirla en un varón. Una niña, no sé, convertida en un hombre. Y los varones, si no mostraban conductas de macho, ¿no? Que ya con 3 años estuviera cogiéndose a la vaca, al ternero, ¿no? Y se cogiera a la oveja, y se cogiera a todo el mundo de parado, y al negro que pasa, y al negro tóxico, y a la negra tóxica, y al blanco tóxico, y a la blanca tóxica. Si con 3 años no se coge a todo el mundo, es homosexual. Entonces hay que cambiarle de sexo y ponerle una pollera o un shortcito rojo, como era costumbre antes, que la madre le clavaban un shortcito al nene y le clavaban el cinto para adentro, claro, le hacía una cola, le hacían bien el pelo, la remerita bien ajustada y los niños, ¿qué van a saber? Como es niño, ignora. Dice, ¿qué soy? No sé, un juguete, y bueno, y andaban ahí jugando en las calles, ahí, con sus culitos gordos, y la gente pasa y mira, porque el tema es que el uruguayo no te va a decir lo que está pensando cuando pasa y ve. Se necesita un careta que venga y te diga, verá, pasa esto, y yo creo que piensan esto, para que recién alguien, ay, mirá, habló de esto que está prohibido, es tabú. Sí, señora, ustedes criaron a sus hijos como maricas por esa costumbre argentina de que todos son putos en Argentina. O en Brasil, que se ensartan la verga el uno al otro por el culo y sus tortilleras y sus carnavales y tienen políticos putos y tortilleras y lesbianas y de todo. Entonces, claro, una cosa que los dice, ay, los adultos y los niños, el tema que la educación de Varela no tiene nada que ver con toda esta mierda transgénero que vemos hoy en la televisión. Que el doctor ese que ve, que hace pesa, hace voceo, le dicen el Hulk. Oh, el doctor que le arranca la cabeza a la persona de una sola piña. Le gusta la pija. Y pasa no desde ahora, no desde el 2005, pasa desde los 80, porque yo vivía en la aduana. Íbamos a un gimnasio, el Guma, ahí en la calle Uruguay, y un famoso, famoso fisiculturista, todo el mundo iba, era el Charles Atlas uruguayo, y un buen día el otro, el tipo fue para Argentina, tuvo como 2 años, cuando vino era una señorita, y todo se pudre. Entonces, volvamos a pensar en José Pedro Varela, el asexuado. No era hombre, no era mujer, ¿qué era? ¿Era raro? No, porque ocasiona risa. Algunos payasos que no tienen cerebro, alguna payasa mongólica vieja, culo roto, cogida del orto, con garrapata del orto, tragada por la leche y cogida por el abuelo el día del padre. No, se ríen. Entonces, no, vamos a ponerle que José Pedro Varela era un asexuado, pero era un tipo visionario. Dijo, acá hay demasiado problema. Mirá el negro chupapija este dando vuelta a tierra. Cobra los 100 pesos, en vez de cobrar 1.000, cobra 100. Negro puto va, se sienta en la esquina, pide un par de grapas, ¿no? Un pedazo de pan, un pedazo de queso para comer y ya está, se le terminó la plata al negro. Y estos idiotas tienen alma, son seres humanos. Y los necesitan para las guerrillas, sirven para el ejército, no sé. A todo el mundo le hubiera gustado en esos tiempos que el negro fuera más inteligente porque le hubiéramos partido el culo a los brasileros y a todos los argentinos y a todos los que quisieran invadir la República del Uruguay, ¿no? Porque estaba en su formación prácticamente. Entonces, ¿qué pasa? Había que instruirlo. Pero José Pedro Varela lo miró por el tema de educativo. Dijo, bueno, vamos a crear una nueva sociedad muy superior a lo que existe hoy. El negro se va a bajar de la palmera, la vieja conchuda esta que solo sabe hacer dulce de leche casero, ¿no? Porque el dulce de leche es un invento uruguayo, ¿no? Dice, vamos a bajarla del árbol ahí también, macaca de mierda, ¿no? Y vamos a darle cultura, vamos a enseñarle a leer libros, a interpretar las palabras, a hacer sumas, restas, divisiones, multiplicaciones y hasta ecuaciones. Y claro, en esa época fue revolucionario, era como que en Uruguay ahora, que la gente ignora, ¿no? En el Uruguay de ahora tenemos que Los Pinos hizo un cohete casero, lo lanzó, ni siquiera gente que va a Los Pinos sabe que la Fundación Los Pinos, acá en Pedro de Mendoza, barrio Pedro Blanco, la Fundación Los Pinos ya entró en la era espacial, como quien dice, al crear un cohete con los niños. Y lanzarlo, firmarlo, y ni siquiera la gente sabe eso, no, no. Son tan ignorantes porque todavía para ellos es ficción, ¿no? Y póngale que José Pedro Varela era como la NASA dentro de Uruguay, nada más que en su época. Era demasiado, demasiado, demasiado para la mierdita que era la banda oriental, ¿no? Todo falopero, fumaba chala, todos miraban Tinelli. Se metían cosas en la cola y decían, yo soy Tinelli. Y el italiano, y no se dan cuenta que el italiano lo que hacía era usarlos como perro porque era su circo. Les daba el motivo para completar su circo. Él monta el escenario, como dice el abogado del diablo. Él monta el escenario, la actuación la haces vos si querés, libre albedrío. Entonces José Pedro Varela dijo, bueno, vamos a agarrar a todos estos monos y vamos a darle que tengan discernimiento en su libre albedrío. Y creó la educación. Y José Pedro Varela, volvemos al tema por el que empecé. Era un tipo que no se le conoció. Bueno, no tuvo hijos. Murió joven. Unos dicen, según ciertos documentos, murió de sífilis, ¿no? Otros dicen que murió de tuberculosis. Y acá hay unos cuantos que se quisieron hacer pasar por José Pedro Varela diciendo que salieron de la cárcel, como unos que hacían aborto acá en la zona de Domingo Arena y Mendoza, que queriéndose hacer los Varela, los educadores, le mintieron a medio pueblo que tenían tuberculosis cuando salieron de la cárcel, porque se les planta eso en la cabeza, que ellos son como tienen el espíritu valeriano adentro. No, no. El espíritu valeriano era de Varela. Varela, uno solo, José. Pero Varela, hubo uno solo. Todo lo que leemos, todo lo que sabemos, todo lo que podemos entender, ¿no? Ahora, en estos tiempos, fue gracias a él. O sea, no hay dos Varela, igual que no hay dos Nikola Tesla, ni dos Albert Einstein. Ni la resurrección de Varela, ni la resurrección de Tesla, de Nikola Tesla ni Resurrección de Albert Einstein, ¿no? Cada ser humano es propio en su tiempo y no va a haber otro José Pedro Varela, el que ocasionó el tsunami que cambió la historia de este país fue José Pedro Varela. No sé quiénes lo apoyaron, ¿no? Pero el tipo es el que está a la cabeza de las ideas geniales que lo cambiaron todo, ¿no? O sea, que cambiaron el futuro de una manera radical, totalmente radical. Pero vamos a volver al tema del principio, el tema de los asexuados, que si sos asexuado, sos un error, pero el tema es, si vos te acostás desde niño, te acostás con hombre, ¿no? Te dicen, bueno, vos acostate con el señor ahí, te va a dar una plata, y antes era tan común, ¿eh? Porque antes, no se acuerda, esa señora jovencita que ahora tenemos en los canales 4 y 10 y 2, empresas privadas, ¿no? Empresas privadas con gente privada, con vicios inconfesables. Tuvieron en otras épocas también las costumbres, como tantos más políticos, como aquellos que escracharon el Diario de la República, blancos y frente amplistas, en la esquina de Otonelo, que también pagaban por menores, pero la ley decía, de 12 años y 13 años en adelante, 12 años el hombre y 13 la mujer, ¿no? Pero eran los tiempos que todavía había mucho todavía de que cómo se interpreta la ley. Ahora la ley, a partir de noviembre del 2004, cambió mucho, cerró un poco más el cuello botella y dijo, no, se interpreta así, chao. Entonces, cambió muchas cosas el tema de la sexualidad de las personas. El tema es que a veces una persona con traumas, ¿no? Que tiene traumas, es capaz de cualquier cosa. Yo estuve en Colonia Berro, ocurrieron violaciones a niños, porque éramos niños, y la gente dirá, ah, la Berro no tiene niños, sí tiene, sí, señores. Desde el hogar Rincón, el hogar Cerrito, el hogar Granja, eran niños. Y no fueron Frente Amplista los que fueron a ver los derechos humanos, los pibes. Fueron los mismos que dejaron crear los problemas, Partido Colorado. Hugo Fernández Feingold y su señora, y junto con la directora Marta Godoy de Bisogno, empezaron a ver que se les fue la moto, pero se les había ido la moto, que los empleados te metían para adentro del hogar Asensio, que era un hogar de castigo y tortura, y hacían lo que querían contigo. Y andá a quejarte a la rey de la puta que te parió, porque ahí no te escapaba. Eran celdas de hormigón, y camas de hormigón. Y lamentablemente, los Frente Amplistas comieron y hacen libros del dolor ajeno. Y editan libros y la plata es para ellos, no para las víctimas. No para la gente. Yo no digo víctima porque el que está preso por algo es. Porque vamos a ser justos, que no había nadie en el hogar Asensio, en el hogar Granja, en esa recta Sarandí, cualquiera de eso, por bueno, porque era buenísimo. No, no, no, no, todos por algún problema tuvieron, algún delito cometimos, ¿no? No, no éramos inocentes. Tampoco teníamos que ser bolsa de boceadores. Como el negro Nacimiento en el hogar Sarandí, el negro Nacimiento era boceador con el Che Campeón. Y tenía costumbre de golpear a los pibes y decía, menor, vení para acá. Y te daba, y Dios mío, llorabas cuando él te llamaba. Pues decía, serio, menor, un negro petiso. Lo bueno que después de que el negro quedó viejo y eso, hicieron comer bastante semen al negro. Lo judiaron, esos niños crecieron y se divirtieron con él, se volvieron hombres, ¿se acuerda, don Nacimiento mío? Oh, sí, ¿cómo anda? Y pasarle la mano con semen por el pelo y en la cara, y negro puto, negro violador, negro basura, carroña, maldita sea tu sangre y tu familia. Y como él, tantos más. Entonces, digo, la educación permitió, ¿no? Cambiar muchas cosas de este país, aunque siempre falta algo, siempre, siempre hay cosas que la educación no va a llegar. Y José Pedro Varela, el asexuado, el tipo que no se le conoce hombre, novio o novia, ¿no? Fue capaz de cambiar muchísimas cosas. Entonces yo creo que detrás de todo eso que montó la televisión, la gran prostituta, la gran ramera, la madre de toda la mierda, ¿no? Que infecciosa e inmunda, la televisión privada, con sus putos, sus tortilleras, largando las carcajadas y mandándose cosas para adentro del culo y promocionándola para los más chicos. Ustedes no tienen que dar bola, ustedes miren Canal 5, es el canal del Estado. Si el Estado permite que desde ahí a los niños se les diga, vos tenés que ser asexuado, vos tenés que ser, sos nena, bueno, cambiate, volvete varón. Y al varón, volvete nena. Bueno, ahí podemos atacar al sistema, pegarle al sistema a la raíz, o sea, poder legislativo, poder judicial. Pero pegarle los huevos, que le duelan la vagina y hacerle volar los ovarios hasta que queden estériles, o meterle virus hasta que queden estériles, ellos, sus hijos, sobrinos, nietos y todos los descendientes hasta que no quede nadie de su familia, destruir el árbol de raíz. Porque el sistema, todo sistema se basa en algo, en inteligencia. ¿Y la inteligencia en qué nace? En la educación. Por eso José Pedro Varela, el asexuado, le dio libertad a este país. La verdad que fue más tan grandioso como José Gervasio Artigas, el asexuado, que no había periodista que le preguntara si le gustaba la pija o no, ¿no? Si le preguntaba a ver si él le gustaba usar dinero del pueblo o algo para vicios inconfesables, ¿no? Por suerte en ese tiempo la prensa era muy distinta, era más cautelosa y más respetuosa, ¿no? Nadie le preguntó. José Pedro Varela era un tipo que nadie le conoció, macho, ni se le conoció una hembra, no tuvo hijo. Unos dicen que murió de sífilis, según ciertos documentos, otros dicen que murió de tuberculosis. La historia, no sé quién la escribe, a mí no me importa. Yo miro la genialidad del cerebro, no del cuerpo, el cerebro, que estuvo ahí encerrado en una época que quizás no era para él. Quizás que estaba en esa época porque al no ser para él, él era capaz de cambiarla. Quizás funciona así todo en el universo. Hay gente que está en una época 10.000 años antes que él, o 100 años, o 20, o 5, no sé, o después, no sé dónde los pone cada nacimiento que persona que nace, ¿no? Entonces, José Pedro Varela era un tipo asexuado. Para mí lo veo como, para mí, dije. No estoy inculcando pensamiento a nadie. Para mí, cuando lo miro así, estático, cruzadito de pierna, con tremenda barba y mirada perdida en el horizonte, se me puede pasar cualquier cosa por la cabeza y reírme solo, ¿no? Pero saben una cosa, también tengo que respetar al genio que tuvo ahí. Y ese genio, cambió la historia de este país. Yo no estoy promocionando de que ahora todos se crucen de pierna ahí en la plaza o del ejército, ¿no? O en la plaza de los bomberos, ahí donde pasan los trolos, los frades people, buscando, o los de la cruz, buscando novios menores o adultos, sino que estoy ni promocionando de que vayan y se pongan en una plaza o en un bar de esos conocidos que van los móviles de televisión y se crucen todos de piernas y no se los Varela. No, no. La gran genialidad, digo, es de Varela y Varela uno solo. Sí. Y el tema es asexuado. Usted cuando ven a una persona que nunca tuvo novia, nunca tuvo mujer. Lamentablemente, claro que son traumados. Yo he intentado conseguirle novia a personas asexuadas y me han atacado como monstruos. O sea, son de lo más mierda que hay los pobres. Porque si vos le decís, mirá, te presento, ¡ay, me querés conseguir novia! ¡Ay, sos enemigo! ¡Maldito sea! Bueno, entonces, pará, si me atacás de esa manera con decir, no, gracias, mirá, las cosas son así. Yo me voy a elegir por las mías y ya está. Pero, o una mujer que vos le digas, mirá, te presento un muchacho, ay, no, ¿qué te crees que soy esto o el otro? Pará, pará, pará, yo soy una persona civilizada, no te estoy pidiendo que cojas a ver cómo te sale un borrego de la concha. No, no, no, no, pará, yo lo que te estoy presentando es un compañero, que no es bueno estar, disculpa. Y lamentablemente vivimos una sociedad con traumas. Tener los putos en la televisión, canales privados, 4, 10 y 12, con sus homosexualidades y sus chistes gays y todo eso. Y los machos alfa, que estuvieron presos por hacer aborto, que se comen la pastilla, que les gustan los hombres, tienen novios, ¿no? Y son de agarrar de pinta a gente que está jodida, lamentablemente, ¿no? Y que tienen madres tortilleras y todo eso. Y toda esta clase de gente no tiene nada que ver con José Pedro Varela. Yo no sé si está lleno de José Pedro Varela gente genial, ni sé cuántos Nikola Tesla tiene Uruguay, ¿no? No sé cuántos Albert Einstein, como puede haber en Los Pinos, como puede haber en la escuela pública del barrio más pobre de todo el país, ¿no? Puede estar lleno de grandes genios y genias, Madame Curie, ¿no? Puede estar lleno de ese tipo de gente, mujeres y hombres muy valiosos. El tema que hay otro tipo de gente que son como un virus promocionando en la televisión, cambiarle el sexo a los varones, cambiarle el sexo a las mujeres, a los adultos y a los niños, con sus películas, ¿no? Antes veíamos San Cuocay, ¿no? Veíamos Daktari, cosas así, seriales que no tenían nada que ver con cuestiones de género sexual. Ahora está todo podrido, ahora te traen comedias, todo de Brasil y de Argentina, que se transmite la educación sexual de el típico transgénero, el típico varón de 2,20 m, con supermúsculo, que le gusta la pija y la tortillera que se da beso. En horario de protección al menor, tenemos comedias de mujeres chuponeando y acá dicen, ay, el Uruguay vela por sus hijos, ¿eh? Porque ¿saben lo que los acostumbraron a ustedes? Los acostumbraron a que se tienen que acostumbrar a que sus hijos sean educados en eso llamado transgénero. No sos hombre, no sos mujer, sos bisexual. Puedes hacer de un país de servicio. Tu hijo entregará el culo, cogerá mujeres, entregará el culo y será de servicio, como dijo Sanguinetti en el 85, un país de servicio. Y usted va a entregar el culo al brasilero, al torturador, al señor de la televisión que le gusta coger menores pero no se lo puede tocar, porque es famoso. Y pertenece a una institución privada llamada canales privados, ¿eh? Y todas esas cosas, bueno, José Pedro Varela sabía, quizás él sabía que eso se podía desatar, pero no se desató en Uruguay, se desató en países como Estados Unidos, que la Gloria Gaynor, La Gloria Gaynor, que fue la que hizo que la negrada que le picaba el culo saltara como una mosca, ¿no? Y la Gloria Gaynor, cuando empezó con sus temas, empezaron los argentinos también, con la Sandra Mianovich, con su soy como soy, no tengo que dar. Y ahí se pudrió todo, en plena dictadura, 18, 17, diríamos, amiga, que lamentablemente no voy a ser tan hijo de puta de manchar sus recuerdos, ¿no? Pero ya está, nunca tuvieron novio, marido, nada. Me tengo que callar la boca, pero está. Cantaban esa canción, Soy como soy, porque fueron educadas por gente como Sandra Mianovich, promocionada por Radio Monte Carlo. Aquí está su disco, El señor Medina, ahí está su disco, cuántos millones de veces habrán puesto esa canción para la gente. Entonces, lamentablemente es un país que le ha gustado tirar la gran explosión de genialidad de un asexuado como fue José Pedro Varela, que no era ni maricón, No, no hay pruebas de que fuera maricón, ni homosexual, ni puto reservado con vicios inconfesables, ni nada por el estilo. No había pruebas de nada. O sea, por más que uno investigue, y invito a cualquiera a hacerlo, que pruebe si era hombre, o era sexuado, o era homosexual. Porque hay siempre, siempre en algún lado escondido hay algo que si no es falsificado o algo con algún método, puede decir, pero yo me quedo con el José Pedro Varela, no ese cuerpo que se ve ahí en una foto, sino con el tipo genial que transformó la mierda, hizo salir de la oscura e inmunda carroña uruguaya, ignorante, inmunda, llena de esclavos, chupapija, ¿no? Alcahuetes del patrón, rastrero, traidores, petero, falopero, chupa vino, chupa naranja. Que los vemos en las parrilladas ahí todos sucios de grasa y re gordos, inmundos. Esos negros, fue José Pedro Varela que dijo, mira, te voy a dar conocimiento, te quiero educar, para que el patrón no te siga cagando. Y aunque le escupieron la cara, José Pedro Varela se murió siendo José Pedro Varela, el único. No, no se fijen en el apellido Varela, que diga, soy descendiente. Por mí puede ser el hijo de José Pedro Varela. Pero José Pedro Varela hubo uno solo. Uno solo. No vinculen el apellido Varela con pureza, ¿no? Porque yo estoy hablando de José Pedro Varela. Acá Varela tuvimos de toda clase de carroña con el apellido Varela, ¿no? Y no porque sea maestra o maestro, es buena gente. Y nada, la gente tiende a todo asociarlo a algo, no sé, decir. Ay, si te vestís de blanco sos de Luque, sos médico, no, soy un maestro estúpido, no te das cuenta que dice codicien acá. Ay, no sabía leer, no sabés leer, ¿por qué no querés? ¿Entendés? Porque gracias a Dios está gratis la educación. Entonces, en el tema lo hace suado, no digo que son un error. El error es cuando sus traumas, culpan y arrastran y destruyen todo, ¿no? Ahora, una cosa es pelear por derechos humanos, que son la ley, ¿no? Y otra es ir a la televisión, ¿no? Como esos putos argentinos que hemos visto que les han dado hasta hipnóticos, no sé qué, contar violaciones. No. Está todo bien, loco, está bien, te volviste trolo, te vestiste de mujer. Te convertiste en una mina, te operaste, te cambiaste de sexo y ahora no sentís nada y tenés ganas de suicidarte. ¡Matate! ¡Matate, loco! ¡Ya está! No sentís nada, fracasaste. ¿Sabés una cosa? Volvé a nacer. Volvé a la concha a tu madre, entrá a la concha a tu madre y volvé a nacer. Porque otra no hay. No podemos arrastrar todos esos problemas. El tema es que a veces sus problemas se vuelven una hecatombe. Y los vemos en páginas colombianas, en memoria de Duncan. Hay uno que, a un loco que tiene allá en Colombia, no sé si es en Colombia o donde sea, porque es la internet, vos no sabés realmente si está en Colombia o está aquí. Dice, en memoria de Duncan, que combate la pornografía infantil. Está bien que combata la pornografía infantil. Tampoco dramas, continuamente cuentos y películas. Y niños lanzando rayos de los dedos, porque la verdad, cuando uno tiene, si a uno le dijera, mira, podés decir la verdad y no vas a tener consecuencias de ningún tipo y que te lo aseguraran, uno ha visto de todo, uno ha visto de todo, y gente tan buena, y gente, ay, es un santo, una santa, es un mafioso que tiene código, ninguno tiene código de nada. Y se mandan telenovelas y reclames publicitarios, historias que no existieron por dinero. Y sencillamente, todo el tema de los asexuados, bisexuales, tortillera, siempre termina en algo que siempre está presente, dinero. Hay que cambiarle. La nena de 3 años va a ser varón, hay que operarla, hay que hacerle un tratamiento de hormonas. ¿Cuánto sale? Hospital de Clínica, Hospital Pereira Rosell, todo el mundo pasando factura, tirando ahí precios, ¿no? Y eso lo vimos en Canal 5, en un programa es de la noticia de su contexto. Era un periodista que entrevistaba gente de todo de acá de Uruguay, de Montevideo. Todo el mundo pasando precio. El psicólogo, retrospección biográfica, el psicólogo. Todo el mundo hacía plata. Entonces yo dije, qué negocio que ahora los pibes se vuelvan nenas, las nenas se vuelvan pibes. Y esto es como dijo Sanguinetti en el 85, un país de servicio para quién, para los otros. Otros van a hacer plata. Entonces te convierte en tu hijo en una nena. Tu hijo tiene extrañas costumbres que vos quizás ni sepas. Tu hija tiene extrañas costumbres que quizás vos no sepas. Y vos lo pones frente a canales 4, 10 y 12. ¿Sabés cuánto les puede chupar un huevo lo que le pase a tus hijos? Yo te puedo decir, prendele fuego a tu hijo y decime cuánto tarda un móvil. Canales 4, 10 y 12 en venir a mirar cómo se quema y filmarlo. Porque no va a venir con una ambulancia. Van a venir a filmar cómo se quema y después vender la noticia y hacer libros y escribir libros. Lo convierten en plata. ¿Eh? Por eso Varela, el asexuado o tipo que nunca tuvo una novia, tampoco un novio, nos dio la oportunidad de entenderlo todo, porque hubiera sido peor no entenderlo. No entenderlo. Entonces nos dio la posibilidad de educarnos. De tratar de pensar, de razonar cómo opera el sistema, y el sistema responde a intereses privados y públicos. Al único que le puede. Ustedes miren Canal 5. Entonces, todos los podridos que hay en Canal 5 tienen que decir: realmente Canal 5 da asco, pero ir quejarse las autoridades que son del gobierno que le engordamos el culo con nuestros impuestos. Cobran un sueldo por el pueblo, o sea, el pueblo le paga. Pero usted no le puede decir a los homosexuales de Canal 4 que se dejan la barbita y se creen superhéroes, ¿eh? No les puede ir a reclamar nada porque son empresas privadas. Ellos ya tienen el mal y el bien incorporado. Ellos hacen el mal y el bien que se les antoja y que el sistema, o sea, el Estado, le permite, ¿no? Si ellos quieren pasar homosexuales besándose en la boca a las 9 de la mañana, un domingo, lo pueden hacer. Y tus hijos, si lo ven y se van pudriendo, y bueno, jodete, loco, jodete. O arrancás la televisión, o los enseñás a escuchar radio, a bailar, que no miren televisión, que no se pudran. Si es un día de lluvia, no sé. Cortar un diario como hacíamos nosotros en los 70, no tenemos televisión porque éramos pobres, ¿no? En ese tiempo tener una televisión, aquella lámpara, era para gente muy rica. Entonces, digo, ¿sabes lo que hacíamos? Cortábamos los diarios y hacíamos puzzles. Y con eso, y sí, te podías aburrir. Y después escuchábamos Julio César Armi, radioteatro, que nunca, nunca, nunca hizo un radioteatro de homosexuales, ¿no? Nada transgénero, nada bisexual, nada raro, nada de tortillera piola, ¿eh? Que se mete el pepino en la cola. No, no, nada de eso. Entonces, cada uno que trate de educar a sus hijos, como dijo José Pedro Varela, ¿no? Una educación limpia. Todo lo demás es contaminación, es como estática, ruido estático, ruido inmundo, es materia oscura, materia negra. Y están los putos brasileros en Canal 12, porque se garchan a los de Canal 12. No sé si sabían que los brasileros se cogen a los de Canal 12, se los garchan, les meten el sopera por atrás la cola. Y dicen, usted sacó pecado. Y vienen con su pared de sufrir a lucrar con la miseria de la gente. Y después tenemos el 10 y el 4 con su visionaria, una con las cartas mira el futuro, la otra le toca la concha al caracol y te cuenta cómo va a ser todo el resto de tu vida. Y acá todos chamanes, indios, indias, que dicen estar conectados con las estrellas y aplauden con la concha. No se dejen engañar por lo que ven. No piensen, están siendo engañados continuamente. Salgan un poquito de esa rosca, porque ustedes entran por esa rosca y después terminan cambiándole. Ay, mira a mi hijo, le puse un shortcito rojo bien clavado para adentro, la cola bien gordita. Él pasea por la vereda y los muchachos lo saludan, todo el mundo lo quiere. No, lo quiere coger, doña. Le van a coger a su hijo. ¿Sabe cómo le van a explotar las nalgas? ¿Cuánto tiene? 3 años, 4, 5, 6, 7, 8. Y usted le pone un short rojito clavado para adentro, ¿eh? Con la remerita por dentro. Y él todo rubiecito, piel blanca. Mire, rubio, de piel blanca. Acá vivimos como lamentablemente, como le pasó a los alemanes, que confiaron que esa negrada y esos rusos, hijos de puta, cuando entraron ahí a salvarlos, ay, nos vienen a salvar, se los cogieron a los pibes. Todos conocemos el tema de los crímenes de los aliados. Y la gente en su ignorancia, cae en el tema de que ahí en la tele lo muestran, que es la moda la concha tu vieja, la moda la punta la pija, vos tenés que mirar que el ser humano es un depredador por naturaleza. No te va a decir, sea hombre y sea mujer, sea maestra, maestro o lo que sea. Nunca te va a decir lo que está pensando en el momento que ve algo, ni te lo tiene que decir, eso es libre albedrío. Y vos tenés que ser desconfiado. Para ganar, confía en nadie y siempre ganarás. Así que cuando toquen temas sexuales, ya que les gusta estar, déjense de romper los huevos y crear más trauma y mentiras y novelas. No, no se lo pido a los canales 4 y 12, porque es como luchar contra una ola gigante de homosexuales nadando siempre para el lado que le conviene a ellos, ¿no? Sino que es para el Estado uruguayo, al señor Robert Silva, a Mujica Cordano no le puedo pedir nada, porque Mujica Cordano es un tipo con un odio personal hacia ciertos sectores, ciertas castas, cierta gente, y traumas propios de que estuvo 13 años en la cárcel. Hay gente que tuvo más, pero está. ¿Qué vamos a hacer? El único que sufrió es él, ¿no? Entonces, lamentablemente, yo le digo, gente como Robert Silva, o sea, no me importa si yo no tengo credencial cívica, me chupa un huevo quien gane o no gane o dirija. Pero yo digo, gente como Robert Silva, de izquierda, derecha, centro, extraterrestre, no extraterrestre, extranjero o no extranjero, ¿no? Que esa clase de gente que piensa, si va a seguir la educación, va a seguir conteniendo toda esta mierda de transgénero LGBT, permitir, ¿no?, que todo siga así pudriéndose más, porque todo sigue podrido. Pónganse en la época de José Pedro Varela y pónganse en ahora. Miren el pasar del tiempo, como todo se ha pudrido cada vez más. Cada vez más. Y ya no se puede detener. Ya antes teníamos, comienza el horario de protección al menor. Y era el aviso que había en los 70, ¿no? Y no veías nada zarpado de rosca. Después se pudrió todo. Después ya no hubo más. Pudrir el árbol de raíz. Después no tildes al soldado de traidor, ni al policía de traidor, si tranza con un brasilero narco, con un mexicano narco, con quien sea. Porque vos, el sistema que somos todos nosotros, lo hemos permitido. El sistema somos todos, yo soy parte del sistema. Todos somos. Todos tenemos que pagar algún tipo de impuesto, aunque sean los alimentos que compramos, ¿no? Para que este puto país funcione con sus putos dirigentes que cobran sueldos multimillonarios y pasan sentados en los canales de televisión dirigiéndolo todo, con los travestis, las tortilleras que tenemos de periodistas, con los bufarrones y violadores de niños que hasta el día de hoy tenemos en las pantallas de televisión de todos los canales que hay dentro del Uruguay. No, en ningún lado hay algo limpio. Entonces, lamentablemente, señores, ¿qué educación quieren? La misma. No pueden comparar la época de José Pedro Varela con la de ahora. Claro que obvio cambió y no soy retrógrado. Ahora, ¿a qué niveles la van a llevar? ¿A qué niveles? Porque lamentablemente yo veo el trauma que hay el trauma del negro que viene caminando, se agarra la verga, el otro que baja el ómnibus, mira a la gente también, blanco, negro, todo en la misma. No sé cuál es la educación, cuál es el país hermoso que iban a... ¿Para qué quieres una calle hermosa, de hormigón hermoso, con árboles hermosos y la gente una mierda? Es un zoológico de mierda, porque usando los medios de radio y televisión, lo que hacen es pudrirlo todo, donde en la parte más esencial, el cerebro humano en su educación. Acá yo no pido que venga un José Pedro Varela, porque no soy nadie para exigir nada. Ni va a haber otro José Pedro Varela. Pero tiene que haber una forma de que diga, por lo menos, cambiemos las empresas privadas, 4, 10, 12, Canal 58, BTV, no sé, todo lo que haya privado, se prohíbe expresamente contenido sexual que incite a volverse homosexual a niños o a niñas, cambiar de género. Y va a tener que volver la Dirección de Espectáculos Públicos, ¿no?, a fiscalizar, porque en pleno día en Canal 4, en un programa que ha habido, han dicho malas palabras y no se puede decir nada, ay, porque son mujeres, después lo sacaron al programa. Canal 10, Canal 12, todo el mundo se le va un poco la mano. Y después dicen, ay, los gurises de ahora, ¿habría que quebrarles el cuello o habría que rebajar la ley del menor, mandarlos a la cárcel con 12 años? Ustedes mismos los convierten en delincuentes. Usted, señor Sanguinetti, usted lo permitió. Un país de servicio. Usted, señor Pepe Mujica Cordano, con sus homosexuales, LGBT, viva el aborto, viva la marihuana. Los Valle, la familia Valle, los Lacalle Pou. Todo, a ver de ustedes, ¿quién no es degenerado? Ustedes son una manga degenerado, son como penades, nada más que no se les puede comprobar nada, porque ustedes son zorros. Y saben una cosa, son zorros de alto vuelo, con vinculaciones que los hacen inmunes, con leyes que los convierten en intocables. Intocables como Fidel Castro, un violador de niños. Como Chávez, como Maduro, como esta basura, son intocables. Y ese es el mundo que puede crear la televisión, la educación. No existe más la TV educativa, viejos de mierda. Hagan memoria, viejos de mierda, que TV educativa no te hablaba de transgénero, no decía agarrarle el pepino a tu compañero, era otra cosa. Ustedes lo pudrieron todo porque lo permitieron, siendo legisladores degenerados de izquierdas y derechas, toda la misma mierda. Pero sabe una cosa, lo que queda, el pueblo. Y el pueblo tiene que, en algún momento, tiene que empezar a decir, hoy voy a romper la televisión o la voy a apagar o mi hijo no va a mirar, ni canales 4, 10 ni 12. Le voy a buscar una radiocomedia que sea fantasía. Le voy a poner Walt Disney, no me importa si es gringo, o del país que sea. La cosa que no lo pudra, que no pudra. Y no va a mirar los consejos de fulana que dice, vestí a tu nene de 3 años, de 4, de 5, de 6, de mujer, para que venga el negro uniformado y te lo viole. Y eso es lo que tienen que cambiar. Porque si ustedes se rigen por lo que diga Canal 4, 10 y 12, no hagan nada. No den bola. Húndanse. Porque ellos están hundidos. Ellos son empresas que trabajan el 1 de mayo. No tienen derechos laborales. Ustedes miren todos estos briscos de los noticieros. Mírenlos trabajar un día feriado pago. Nosotros no trabajamos. Porque sea una cosa, yo no soy empleado público ni empleado de nadie, ¿no? Hago changas por mi cuenta, pero tampoco trabajo, ni los días feriados, ni los días que no son feriados, me chupo un huevo. Tengo el derecho al libre albedrío, ellos no. Estos monos no son buenos consejeros, los de canales 4, 10 y 12, por decir que tampoco son buenos consejeros los del 5 que trabajan un feriado que no es laborable, que trabajan un 1 de mayo. Y eso tienen que cambiar, Varela, les escupiría la cara a todos. ¿Y sabe por qué metí el tema de Sendic? Porque el periodista Gabriel Pereira no le pregunta a José Mujica Cordano si en los 13 años que estuvo en el pozo él mantuvo relaciones sexuales con Eleuterio Fernández Huidobro. O a la calle, no le pregunta si cuando lo encapucharon lo ensartaron en la pija. No, no, no, se lo pregunta a Sendic. No, toca justamente columnas las más débiles. ¿Por qué Gabriel Pereira, no? No es parejo con todo, le pregunta. ¿Cómo anda don la calle? ¿Usted puto? ¿Usted tiene vicio en confesarle o le tira, sos gay? La misma pregunta que se le haga a todos. A todos. Porque si no, no sos un periodista, sos un carroñero, Gabriel Pereira. Y eso está muy mal. Acá no se necesita un periodista que le parta la cabeza solo a uno, que sea justo y que esté libre, de manchas. Porque sabés lo que es lo bueno de la vida, como te dije, le pasó al Negro Nacimiento del Hogar Sarandí. Durante más de 30 años dio garrote, y fracturó huesito de gurises. No, eso no sale en libros. Sabe una cosa, pero los gurises crecieron. Y el Negro probó semen, ¿no? Probó caca, probó muchas cosas el Negro. El Negro guapo, Negro afro, boxeador, que le gustaba romper costillitas con el che campeón, famoso Orles. Esa gente, todos probaron a su manera un poco del veneno que habían generado injustamente los demás. En sus injusticias se levantaban loquitos a golpear gurises. Porque andaban loquillos, son seres humanos, loco. Te rompió la costilla porque se levantó loco y bueno, joder. Y era así antes, y bueno. Y sabe una cosa, tampoco salió el libro lo que le pasó, y ni iba a salir. Y eso es lo bueno. Fueron injustos un lado, está la injusticia del otro, de parte de la gente. ¿Sabes una cosa? Un montón de cosas, digo, no vale ni la pena hablarla. Pero vuelvan a la educación de José Pedro Varela, que era asexuado. Recomiencen con un asexuado. Ni niños transgéneros, ni niñas que se conviertan en hombres, aconsejadas por la tortillera tal canal. Ni niños que se vuelvan putos, no, porque el puto de tal canal, los tres putos, los cinco putos que hay en tal canal todas las mañanas, aconsejan que es lindo ese mundo, que la banderita colores y la cantidad, y ahí psicológicamente los niños se trauman. Dice, padre, debe ser re bueno, porque ese hombre con la edad que tiene le gusta, ese es el tema. Desconéctense de la televisión, desconéctense de todos estos programas que tenemos en AM, todos transgénero, todos que han apoyado pudrirlo todo, convertirlo en mierda. Después, recién después que lo logren dentro de 100 años, creo, porque esto es como querer sacarle toda la mugre al mar en el planeta Tierra, sacar la mugre que hay en el mar. En el planeta Tierra tomaría al menos si se juntaran todos 100 años. No, es lo que podría tardar en Uruguay, cambiarlo todo, como para tener un país donde los gurises anden con la cabeza en alto, no meneando la cola estilo señorita, no, sino caminando como hombres, no, y que uno no los vea después en ciertas actitudes por TikTok, besándose o algo, porque mientras en el barrio de uno lo vemos vestido de hombre, lamentablemente en las redes sociales se ven cosas que no me meto porque no son mis hijos, ¿no? Pero demuestran su homosexualidad. Entonces, si lo quieren pudrir todo, púdranlo, pero púdranse ustedes en algún lado, váyanse para una isla. Y después pongan una bomba nuclear y desaparezcan, conviértanse en luz, en energía. Van a ser todo energía. Bueno, si le sirvió el tema al asexuado, José Pedro Varela era un asexuado. Nunca tuvo novia, nadie le conoció una mujer, nadie le conoció un novio, nadie le conoció nada. Después, los traumas de los asexuados, eso es un capítulo aparte. Y ese capítulo ni siquiera hay que estar enroscado porque te lleva a una rosca que no tiene fin. No tiene fin. Es un pozo que no tiene fin. Con sus traumas y engordan y quieren tener tetas y quieren. Y bueno, loco, pará. Vos sabés una cosa, hay que a veces parar y decir, pará, frenemos, vamos a volver a recorrer el camino. Sí, vamos a empezar de nuevo. Ya no tenemos que aprender ni a leer ni a escribir, pero vamos a volver a pensar, ¿no? ¿Cómo hizo Varela para cambiar toda esta mierda? Y fue con educación, educación que no era transgénero. Y si Varela, el que hizo esto, vamos a suponer que tengo la certeza 99,99% que era asexuado, si ese asexuado lo cambió todo, porque digo asexuado no porque sea una enfermedad o un síndrome o algo, digo porque no puedo decir si era hombre o mujer. No, no quiero decir que los asexuados existen, porque no existe el asexuado, aunque sea se masturba, sea hombre o mujer. ¿Qué le iba a decir? Pero pensemos en ese punto, cómo hizo Varela para cambiarlo todo. Eran unos bichos, una inmundicia. ¿Cómo son ahora? Y Varela lo pudo cambiar, aunque no duró mucho. No duró 1000 años, pero todo puede volver. Quizás son ciclos. Quizás hay que empezar a decir, prohíbase a los canales privados de televisión decir malas palabras entre las 7 de la mañana, ¿no? Y las 10 de la noche. Y prohíbase a los canales de televisión privados comedias donde se incite la homosexualidad infantil. Leyes. Y no es que estén años guardando un cajón, porque es tortillera la compañera de Frente Amplio. Y el senador de Frente Amplio es homosexual. Y sus hijos son homosexuales. Y sus sobrinos también. Y la tortillera casualmente también tiene eso: tiene sobrinos, madre, padre, todos homosexuales. O bisexuales, o transgénero. Y los blancos también tienen sus transgéneros y homosexuales, y los colorados, y el partido que sea, hasta el Partido Verde. Alguien de ahí se come el pepino. Cambiarlo. Decir, vamos a hacer una ley, vamos a prohibir a la que genera la infección a gran escala. ¿Qué es lo que genera los medios de comunicación? A gran escala, por imagen y por sonido. Bueno, que pasen bien.